El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Madre mía, qué frío. Tengo mucho frío. Aquí, al menos donde yo estoy en Madrid, o pasas mucho frío o pasas mucho calor. No hay un momento intermedio. Aquí el otoño nunca llegó a existir. Ahora ya nos metemos en el invierno, pero para mí el invierno empezó hace mucho. El caso es que de una forma u otra, independientemente de qué punto del hemisferio viváis, nos acercamos a la recta final de año. Y muchos, pues imagino que ya estarán pensando en qué van a invertir esos días con menos carga de trabajo. Y es difícil, porque ya de por sí, entre las comidas, las fiestas, la familia, todo eso hace mella y deja poco tiempo para algo más. Pero seguro que se saca algo para jugar un poco. Y yo os pregunto, ¿en vuestro caso tenéis ya algún título en mente? No sé, ¿sois de aprovechar para abordar novedades, terminar algo que está empezado, recuperar ese juego que os espera en la estantería desde hace meses? No sé, dejo la pregunta al aire y quien quiera responder, como siempre, en los comentarios. Luego hay un tema recurrente que traemos, yo diría que casi todos los años, y es si hay juegos más apropiados para la Navidad, no sé, por su atmósfera invernal, el frío, la paleta de colores. Se me ocurre, por ejemplo, Batman Arkham Origins, que transcurre prácticamente en estas fechas, o, no sé, Little Inferno, que representa lo gratificante que puede ser sentarse frente a la chimenea. Mejor eso a decir lo gratificante que es quemar cosas, por favor. No quiero lanzar ese mensaje. En fin, ya sea de una manera u otra, a un juego o a otro, nosotros aquí tenemos un programa, como siempre, que compartir con todos vosotros, hablando de videojuegos. Así que voy con las presentaciones. Tony, bienvenido. Por fin ya está la mudanza, se acabó el infierno, ya está todo, ya no hay más cajas que desembalar, aquí estoy. Y con muchísimas ganas de encarar otro podcast, que había un mono muy grande. Había un mono y había un jefe maestro, porque venimos de un informe de misión de Halo, que quedó bastante chulo, ¿eh? Sí, es una pena que, claro, yo por fecha podría haber estado, pero por carga de trabajo y de mudanza no podría haberlo jugado. Y era como, a ver, no puedo no dormir por las noches, o no dormir un par de noches, pero me hubiese gustado, la verdad. Y lo tengo muy pendiente de escucharlo y jugar a todo lo que es la Master Chief Collection, que ya descubrí cómo bajarla sin que me dé error, que eso es un logro. La verdad es que sí, eso es lo fundamental. Pero no sé, cuéntame un poco, porque ya estamos en este mes en el que es el final de muchas cosas, el final de esto, el final de aquello. ¿Cómo lo estás viviendo? Pues yo con ganas, la verdad. Aquí tenemos un precioso puente que en mi caso, bueno, el martes no tengo fiesta, pero lunes y miércoles sí, es, bueno, los jajas. Y a disfrutarlo y a pensar qué hago por Navidad, regalos para la familia, para la pareja, para algún amigo. Y bueno, el final del ciclo hasta ciertos premios de videojuegos en los que yo, de nuevo, más en Navidad todavía, la magia tiene que estar ahí, el Hogwarts Legacy tiene que estar ahí, y con muchísimas ganas y mucha ilusión. ¡Hombre, hombre! Te vas a librar tú de esto. Sí, te vas a estrellar contra el andén 9-3 cuartos. Lo estoy viendo. Veremos. Hombre. Pero yo no voy a parar hasta que lo saquen, ¿eh? Tú sabes lo que... Tú sabes lo que va a anunciar o lo que va a mostrar Warner Bros. En ese evento de los Game Awards, dicho por ellos ya, el de Gollum. Así que... ¿Eso es de Warner? Sí, sí, sí, claro. Ah, bueno, vale, sí, claro, claro, publicar y licencia Warner y lo hace Daedali, creo que era. Vale, eso sí, es. Sí, sí. Así que bueno, no sé si magia, el de Gollum lo vas a tener, que a mí, yo lo que vi, mucho ha tenido que mejorar, pero bueno, no sé. Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, que parece que hay muchas ganas de la fanfarria, de las fiestas, de los premios, que hoy vamos a hablar también de estos premios si nos da tiempo, de esos anuncios que están previstos y bueno, todo lo que envuelve una celebración así. Pero... Mira, ahora que hablamos de Navidad, yo tengo una tradición que la he mantenido siempre desde que mando yo en mi calendario de Adviento, que es que... Yo me lo como a mi ritmo. A lo mejor yo el día 2 de diciembre estoy ya en el 24 a nivel de calendario de Adviento. Pero eso, pero, no lo puedes hacer. Trae mala suerte. Que venga aquí Papá Noel y me demande. Yo me lío a litigio con quien sea. Pero hubo un año que dije, hoy, este año, por mis narices que lo hago. Y lo hice, con lo cual yo ya estoy limpio de ese pecado. Ya puedo pecar lo que quiera con los calendarios. Vez me lo he cogido uno para merendar, te lo digo en serio. Pero ¿sabes la recompensa de levantarte por la mañana con el peso de ser un lunes y decir, ay, que tengo mi chocolatina que me corresponde al día 3? Eso está guay. Ninguna en absoluto. Vas al Lidl y te compras una. Ya, hombre, pero hay que aprender a dosificarse. Yo lo que he visto que este año, sobre todo en redes sociales, se está extendiendo mucho lo de calendarios de Adviento de cosas. De cosas. Sí. He visto uno de... Con los años, sí, sí, hay de Harry Potter, ¿sí? Hay de Funkos en general, de Funkos de The Office, wow, que es como muy loco, sí, sí, y de Legos, de todo, sí, sí. Yo he visto uno de Sonic, que cada día te da una pieza y la vas montando, entonces el día 31, bueno, el día 25, porque está Adviento, ya tienes tu Sonic montado, está guay, ¿eh? Anda, pues sí, mira, sí. No está mal. Así que mira, ahí queda. Hay que echarle un vistazo a los calendarios de Adviento que venden por ahí. Vamos a seguir con las presentaciones porque también está al otro lado Aitor. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal estáis? Bueno, yo lo primero quería preguntarle a Tony qué tal el gameplay de ese unpacking modo realista que ha vivido. Pues terrible, la verdad es que terrible. Yo tenía el unpacking en el Game Pass, como todo el mundo que tiene Game Pass, y se me han pasado las ganas de jugarlo, pero un montón. También te digo, nada comparado con el frío que hace en este piso, que tengo la estufa puesta y la calefacción, porque es que si no es imposible estar aquí. Madre bueno, mía. ¿Y tú, Aitor, qué? ¿Tienes frío o no? Yo no tengo frío, pero porque he puesto la calefacción, es lo que tú dices. Si no, claro, estaría, vamos, con la bata puesta como un señor mayor, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, en base a la pregunta que has hecho antes de, bueno, ¿tenemos algún videojuego planeado para estos días y tal? Pues realmente, y personalmente, no tengo nada pensado. El plan sigue pasando por esperar al año que viene, donde puede que dé el salto a la nueva generación. Y es que en este diciembre realmente donde me voy a enfocar mucho, y fíjate, la casualidad, porque en todo el año solamente he ido al cine una vez y ha sido a ver Dune, pero es que ahora en diciembre hay tres Matrix películas que quiero ir a ver al cine. Una de ellas es Matrix, otra de ellas es Resident Evil, que se estrenó hace muy poquito, y otra es Spider-Man, por supuesto, así que no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que pasarme por el cine tres veces. Bueno, yo esto del fenómeno de Spider-Man, Marvel en general... Yo lo entiendo, lo respeto, me parece fantástico, pero me sorprende que haya una avalancha para reservar una entrada para ir al cine. Uf. O sea, se colapsó la página de los principales cines de este país para pedir una entrada, imagino que para el día del estreno, pero la película es la misma el día del estreno que al día siguiente. Sí, de hecho, leí esta mañana o ayer por la noche que había sido récord en reservas la de Spider-Man en España. Sí, sí. La locura reservada en toda la historia. Yo entiendo que se deberá más al miedo de spoilers. Posibles spoilers, claro. De salir del cine y decir, vale, estoy vacunado ante spoilers, ¿no? Claro, puede ser que vaya por ahí. Y bueno, pues eso, en cuanto a juegos, pues fíjate, yo este año lo que voy a intentar es jugar el día 31... al Animal Crossing, o sea, las campanadas, pero en lugar de, claro, porque es un poquito, yo no voy a estar con la Switch mientras está todo el mundo celebrando, adelantaré el reloj seguramente para poder verlo. Porque nunca lo he llegado a ver justo ese momento. Uh-huh. Así que haré un poquito de trampa. Bueno. Pero bueno. ¿Vas a ver a Ibai y a Ramón García este año? Yo sí. No. Bueno, lo intentaré. A ver si convenzo a la familia. ¿Quién le explica a las abuelas quién es Ibai? Yo creo que ya la revienta. Sí, es el caballo de Troya. A ese sí le conocen. Claro. No sé, yo creo que en este país, de todas formas, pesa todo, todavía mucho la tradición de televisión española, ¿eh? En muchas casas. Y salir de ahí va a ser difícil, pero bueno, me parece muy interesante, desde luego, lo que está haciendo Ibai. En fin, bueno, pues venga, vamos a seguir, que también se ha sumado en el último momento Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Perdón, la voz. Es que estamos por la mañana y la verdad, cuesta arrancar. Me sí. Ha costado arrancar, ¿eh? Bueno, es que estabais hablando del frío y no podía evitar... Bueno, lo primero, felicitar a los compañeros por el informe de Halo, efectivamente, eso cada uno lo pronuncia como quiere. Por el trabajo, un trabajo muy, muy bueno, me ha gustado mucho. Y después yo no estuve en ese informe porque tuve una salida familiar, estuve en Salamanca y Segovia. Y os digo, frío hacia allí, ¿eh? Hace un frío. A mí me encantó, ¿eh? Lo tengo que decir, Salamanca, Segovia, ciudades excepcionales, preciosas, muy monumentales, comida perfecta, la gente muy amable, el ambiente en Salamanca universitario... lo ceremonial que es Segovia, todo precioso, pero hacía un frío increíble, increíble. Yo vengo de otro sitio, ¿vale? Yo vivo en Murcia, ahora mismo estoy a unos comodísimos 15 grados, que aquí es frío, 15 grados, pero 15 grados está muy bien para ser una época de invierno. Y claro, cuando me fui allí, yo no me lo podía creer, me dolían las manos, la nariz congelada, lo pasé regular. Soy un ser de sol, soy un ser de calor. Nací en el Mediterráneo y es donde quiero acabar mis días, desde luego. Mira, qué bonito. Muy Serrat, que precisamente estos días anunciaba que ya dejaba su carrera un poco marcada. ¿Y os llegó a nevar o no? Pues fíjate, hice un free tour en Salamanca y no llegó a nevar de manera estricta, pero porque no cuajaba en el suelo. Pero cuando estaba empezando en el free tour, un muchacho, se llamaba Dani, súper amable, una cosa, vamos, lo recomiendo a todo el mundo. Cada vez que hagas una visita a una ciudad, que hagas un free tour, que es algo, una experiencia muy, muy buena. Bueno, pues cuando empezó a dar la charla, cuando empezó lo que era el free tour en sí mismo, empezó a nevar. Y el tío con muy buen tino dijo, esto está incluido en el free tour. Y nos reímos un poco, rompió el hielo muy bien y la verdad... no llegó a nevar de manera propia, pero porque no daba las condiciones de lo que era de lluvia. Pues ya todos sabemos, nieva cuando va a llover y hace 0 grados. Pues porque no daba por llover, pero el frío de 0 grados sí que lo hacía. Exactamente a 0 grados estuve casi todo el viaje. Mucho frío. Madre mía. Bueno, pues ya estás en casita, que eso también está bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, quería preguntar, porque no lo hemos dicho, se acaba de pasar el Black Friday. ¿Alguna cosa va a haber pillado entre todos, ¿no? ¿Alguna tontería, alguna chuchería? ¿Alguien habrá comprado algo? Yo no. No sé los demás. ¿De videojuegos? Nada. Ah, yo nada, sí. Nada. Ah, venga, Tony, sí. Dale. Mira, yo, a pesar de que luego estuvo rebajado, fuera de Black Friday me lo compré como 2 euros más caro el Resident Evil Village, que hoy hablaremos de él. Y el Monster Hunter World, que lo tenía mega pendientísimo desde que salió en PC. Y el Deathloop, que le tengo mucha curiosidad. Porque a mí no me gustó Dishonored, y a la gente que no le ha gustado, le ha gustado mucho el Deathloop. Ah, vaya razonamiento. ¿El 1 o el 2 no te gustó? El 1, el 2 no lo he jugado. Ah, pues el 1 está bastante bien, a mí me gustó mucho. Es que no es para mí. Tanto bueno, sigilo y yo soy más de acción. Ah, vale, sí, bueno. Es que depende de las habilidades. Puedes ir a habilidades a melee y soltar sin parar, ¿eh? También te lo digo. Yo me he pillado, que al final todavía no me ha llegado, pero me he pillado el Yakuza Like a Dragon. Ya lo he jugado, me lo he pasado, pero quería tener la típica edición así con su carátula de metálica y todo el tema. Y vi una oferta muy buena, muy buena, y no pude resistirme. Y también me he pillado el Game Pass. El Game Pass, el Plus, el PlayStation Plus, que estuvo en oferta, no sé si lo viste. Oh. Pues alguna oferta baratísima por claves, por keys. Porque claro, siempre rebajan sobre la oferta que hace Sony. Sony lo puso oficialmente por 40 euros y no me escondo. Me pillé una oferta por 33. Lo siento, que me crucifiquen los que no les guste pillar cosas en páginas de keys. Y después una tele de estas pequeñitas para mi habitación supletoria, de esta Xiaomi. Pues no de videojuegos estrictamente, pero algo se puede jugar en las teles esas, ¿eh? Porque tiene Android TV y voy a probar alguna cosita a ver si puedo ponerme ahí desde la cama a cacharrear un poco. Y ya está, nada más. La verdad es que este año, testeando a la gente, he visto que muy poca gente ha comprado cosas en el Black Friday. Se ve que ha sido un año de vacas flacas. Es verdad. Pero bueno, pues mira, poquito o mucho, pues el que haya aprovechado, me alegro. Yo nada, yo soy Sergio, aquí estoy presentando. Esta semana también, como digo, es el final de muchas cosas y una de ellas, a mí los rituales navideños me encantan. No sé, hay algo fascinante, imagino que conecta con el inicio del ser humano que ya hacía un montón pues eso de rituales. Y uno de ellos lo hace Spotify y es el Spotify Wrapped o Rape o como se llame, que es esta manera que tiene de mostrarte estos, los datos de tu consumo durante el año. Tu artista más escuchado, las canciones más reproducidas, los géneros donde se ubican esas canciones que más has puesto. Y me ha hecho mucha gracia porque muchas personas compartían en redes sociales que entre los géneros más escuchados les salía el género porro. Y claro, todo el mundo, pero Spotify, porro no es un género. ¿Qué música estoy escuchando yo para que me ponga porro? Bueno, pues vengo aquí a resolver el misterio porque este es un podcast cultural. Hablamos de videojuegos y hablamos de cultura en general para que se aprenda. El porro, yo esto no lo sabía tampoco, es un ritmo musical de la región Caribe colombiana tradicional en Córdoba, Sucre y Bolívar. Así que ya lo sabéis. ¿Y por qué le ha salido mucha gente? Probablemente porque una de las artistas españolas más exitosas del momento, que es Bad Gyal, hace música porro. Así que mira, misterio resuelto. Ya cada uno que interprete mis palabras como quiera, lo del porro. ¿Y a vosotros lo habéis hecho o no? Lo de Spotify. ¿Qué va? Lo tendré que hacer porque me da curiosidad. Wow, eso no, está no súper guay. Está súper guay, sí, sí. Porque sobre todo te llevas sorpresas. Tú piensas, vale, lo que yo más he escuchado ha sido esto. Pero luego te das cuenta de que no, que la mente es traicionera. Es verdad, dices, bueno, yo, claro, es que esto a lo mejor en enero sí que lo escuché bastante, ¿no? Y ya como que ha pasado mucho tiempo, se te olvida. Me confieso, no soy usuario de Spotify, así que no puedo hacerlo. Yo lo que suelo hacer es, fijaros, uso plataformas de estas de manera legal, pero siempre uso las... como si dijéramos, hay como promociones de meses gratuitos. Ahora estoy con Apple Music, que me dieron 4 meses gratuitos y estoy usando Apple Music. Y cuando acabe, creo que me voy a poner con Amazon Music Unlimited, creo que se llama Unlimited, no me acuerdo bien. Bueno, pues el caso es que también me dan 3 o 4 meses. Y cuando acabe, pues saldrá otra que me dará otros 3 o 4 meses. Y vivo así, no tengo plataforma fija de escuchar música y la verdad, no me va mal, ¿eh? Aunque sé que Spotify pues tiene un nivel... que está un poquito por encima, ¿no? Según dicen, tampoco lo sé. Pues eso, que ha sido como lo más compartido en Twitter estos días y ahí queda curiosidad. Nada, vamos ya con el programa. Lo único, hacer un recordatorio, porque me lo han pedido los chicos de Loop, que además los tuvimos aquí en el programa, los entrevistamos, esta revista de videojuegos que quiere salir adelante y están en su última semana. Entonces nos han dicho, oye, si nos podéis echar una mano y recordar que la campaña sigue activa, creo que iban por un 70%, pues a ver si podemos darle un último empujón para que salga adelante. Así que yo creo que ahora sí que sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y es que se acaba el año y las compañías rinden cuentas con un nuevo informe de ventas que no siempre aporta resultados deseados. Es lo que le ha ocurrido a CD Projekt, que confirma pérdidas millonarias para su tienda digital GOG y se plantea cambios en su estructura. Además, PlayStation estaría trabajando en su alternativa a Xbox Game Pass para Play 5 y Play 4, de acuerdo siempre a las últimas informaciones de Bloomberg. Te contamos lo que se sabe a través de lo publicado por este medio de comunicación. Y no parece que Battlefield 2042 esté atravesando un buen momento. Apenas 2 semanas después de su lanzamiento, ha experimentado una sangría de jugadores del más del 70% que han abandonado el juego. Hablamos al respecto y lo que está pasando también con su gran rival, Call of Duty, que también se ha enfrentado a uno de los estrenos más flojos de la serie con esta última entrega. Y por otro lado regresa Víctor Martín para hablarnos en su sección sobre psicología, de sexismo y problemas de género dentro de la industria del videojuego, desgraciadamente en boca de todos por noticias como la de Activision Blizzard. En fin, todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, CD Projekt ha tenido un año, desde luego, de lo más agitado. El lanzamiento de Cyberpunk 2077, ya sabemos que no fue tan bueno como se esperaba, que lo han intentado mejorar a través de parches, pero es que el problema no solamente lo tienen con el juego, sino también con su tienda digital GOG, pues los últimos resultados financieros han llevado a la compañía a reflexionar de cara al futuro. En este sentido, la plataforma presenta pérdidas de más de 1 millón de euros, a pesar de que los ingresos suben un 3%. Comparando lo que llevamos de año fiscal con el mismo periodo del año anterior, pues la situación es más preocupante, porque del 1,22 millones de euros que se contabilizaron, ahora, en este año, se pasa a pérdidas netas de casi 2 millones de euros. En fin, que no ha sido desde luego el mejor año para GOG, y es por eso que desde CD Projekt han elaborado un nuevo plan para intentar recuperar lo que ellos dicen que es la esencia de su tienda digital. Estas son las palabras del director de finanzas. Dice: primero y antes que nada, hemos decidido que GOG debe centrarse más en su actividad principal, lo que significa ofrecer una selección hecha a mano de juegos con su filosofía única de estar libres de DRM. En línea con este acercamiento, habrá cambios en la estructura de los equipos. Bueno, pues aparte de esto, GOG también va a abandonar el consorcio de Gwent, que era un proyecto de la compañía basado en el juego de cartas de The Witcher, intentando reconducir un poco pues toda la parte económica de la tienda, a ver si vuelve a dar beneficios. Pero no sé cómo veis todo esto, desde luego son malas noticias para una tienda que intentaba alejarse un poco de la tónica general de lo que puede ser una Steam o una Epic Game Store. Hombre, yo creo que estos datos al final evidencian que no es atractiva para el grueso de los jugadores. Es una pena por eso, porque perdemos esa tienda que está en pos del Free DRM. Pero claro, a los datos nos remitimos, ¿no? Cuando vemos que está en pérdida, que no llama la atención en cuanto a si la comparamos con el resto de launchers de PC, por ejemplo. Y en mi caso personal es que lo siento así. Yo creo que la última vez que abrí GOG fue para actualizarlo y tener esa especie como de fusión, de unificación de otros launchers dentro de una sola, que la verdad es que era muy cómodo y venía muy bien y tenías todo muy bien organizadito, pero realmente luego no le he llegado a dar uso, no compro en GOG, o sea que entiendo que eso se puede extrapolar a mucha más gente y realmente a lo que va la gente es a los juegos o al catálogo que tienes en ese launcher, ¿no? Y quizá no sea el más atractivo de todos los que encontramos en el ecosistema del PC. Claro, en algún lado se tenía que notar la entrada de Epic en todo esto, ¿no? Y al final son los actores de siempre. Hay uno que es el actor principal, que es Steam. Contra ese no se puede, o de momento no se puede. Es el de toda la vida. Y GOG, o Good Old Games, como queramos decir, poéticamente hablando, era el bonito, ¿no? Que tenía una filosofía muy buena, te traía juegos antiguos, era CD Projekt, que ahora mismo pues la imagen la tiene un poco denostada, pero en su momento siempre se había visto como una compañía, un cisne blanco, ¿no? Y claro, bueno, pues esa influencia, mala imagen que ha dado con este último lanzamiento de Cyberpunk y después, yo creo que sobre todo, la entrada de Epic Games, pues al final hace que se desplace un poco las ventas, ¿no? Y claro, pues si ha sufrido, pues veremos a ver ahora cómo aparece después de todo este pequeño terremoto que está sufriendo. Es que yo creo que si tienes una tienda o incluso una consola, ¿no? Un mercado en el que ya hay una potencia muy grande en una, dos o tres, en el caso de las consolas, y te diría que una y pico o, bueno, en el caso de los launchers. Claro, en las tiendas, claro, lo que tenía GOG, aparte de la filosofía tan, tan chula y tan necesaria que me parece la de juegos sin DRM, era ese proyecto de launcher que unificaba todo y que la gente además estaba contenta cuando salió en beta. Yo le perdí la pista desde entonces. Y no solo eso, yo le perdí la pista a cuando GOG regalaba juegos, le perdí la pista hace como 5 años con el Siberia 1 y 2. Cuando ayer, por ejemplo, y creo que ahora mismo cuando estamos grabando esto todavía, Epic está regalando el Dead by Daylight, que es un juego con un montón de jugadores, con crossplay, y que, claro, tiene su explotación con DLCs, pero que el juego base lo tienes. Y antes de ese han venido dos más, y antes de ese dos más, y antes de ese dos más. Y en 2 meses tienes una biblioteca de juegos, que esto no te lo da ninguna otra, y obviamente GOG tampoco. Entonces, GOG me parece un proyecto súper chulo a nivel de proteger el videojuego, darlo sin DRM y que la gente lo tenga en un USB o donde sea. Pero más allá de eso, pues parece que tampoco no hay suficiente demanda. Y creo que por ahí está viniendo ese declive, ¿no? También por lo que vemos en Steam, que cuando tú compras un juego puede ser de Electronic Arts, puede ser de Ubisoft, te redirige a sus launchers. Que digo, hombre, pues para esto, si no hubiese estado en oferta en Steam, me lo pillo ahí, ¿no? Y claro, eso ya condiciona muchos juegos muy top que GOG pues no puede tener, ni GOG ni ninguna. Pero es que si en un Epic ya están regalando juegos y están dando cupones y de todo, es que eso va a opacar sí o sí la buena intención de tener juegos sin DRM. A ver, yo personalmente lo que percibo es que la situación a la que se ha llegado es porque han traicionado su propia filosofía como empresa. Lo hemos contado, esto nació pues como una forma de dar más espacio al desarrollador independiente, de tratar con más respeto, por decirlo de alguna forma, al jugador que compra los juegos y de rescatar clásicos que ellos ponían a punto con versiones que se podían jugar en ordenadores de hoy en día. ¿Qué ha ocurrido? De un tiempo a esta parte, yo creo que en busca de ese mayor mercado han empezado a abrirse y aceptar juegos que a priori no encajan con su línea editorial. Empezando por ese cliente, ese GOG Galaxy, de querer aglutinar todo lo que, pues ya hemos hablado, la de Ubisoft, la de Steam, la de Epic, todo junto en una misma plataforma. Y luego también ha habido problemas este año con polémicas, por ejemplo, Hitman, que siendo una empresa GOG que no quería nada de DRM, muchas personas se quejaron y tuvieron que retirar el juego Hitman de la plataforma porque exigía estar permanentemente conectado a internet. Entonces son situaciones contradictorias que no se sabe muy bien en qué dirección va. En 2019 ya ellos decían que los exclusivos no funcionan en su tienda, porque algo que tiene GOG es que, y de hecho es extraño porque hace 2 años decían esto, que no funcionaban los exclusivos, y ahora lo que están diciendo es que quieren regresar a su raíz de publicar clásicos, juegos, voy a decirlo con muchas comillas, viejos, pero adaptados al día de hoy. Entonces yo creo que está en esa tesitura de no saber hacia dónde dirigirse, si buscar a un público mayoritario, que yo creo que es una batalla perdida porque están en otro sitio, o querer tratar a ese nicho de mercado, esos jugadores que apuestan por los títulos pues más antiguos, que quieren recordar ese pasado reciente, y ya está. Es que así lo percibo yo, no sé. Yo creo que al final tienen que ser conscientes de en qué situación están y en qué liga juegan. Creo que hay al final intentar enfrentarse con esa disparidad de recursos a, yo creo que compañías bastante más grandes como son Epic o incluso Microsoft, ¿no? Con Microsoft Store, es un suicidio. Quiero decir, al final es que Epic solamente con lo que gana de Fortnite es que vapulea completamente a CD Projekt, a lo que pueda hacer en recursos, en mejorar la tienda y en un montón de cosas. Que es verdad que luego a la tienda de Epic le faltarán un montón de cosas, que si logros, que si guardado en la nube, que si no sé qué. Pero al final está haciendo una estrategia de golpe fuerte a la puerta para entrar, que al final pues es que está captando mucha gente. Pues si los juegos gratuitos, que si no sé qué, que si cupones, contra eso es muy complicado luchar y creo que lo mejor que puede hacer CD Projekt es aferrarse a su filosofía e intentar afianzar al menos la cuota de mercado que les permita que sea rentable. No aspirar tampoco a luchar porque es una batalla que creo que tienen perdida de base. Sí, yo creo que ellos no se le puede recriminar intentarlo. Ahí claro. Había un espacio y ellos intentaron coparlo y fueron otros los que pudieron en la carrera. Y ellos, pues, el espacio lo querían ocupar desde su origen, que como muy bien habéis dicho, es traer esos juegos clásicos del pasado al presente y poder jugarlos sin ningún problema, que la teoría es esa, ¿no? Que no tienes que andar parcheando, buscándote compatibilidades, el juego está hecho para poder jugarlo de manera actual. Y ese espacio lo siguen teniendo, porque de hecho no hay nadie que se dedique a ello como lo han hecho ellos de bien, y sobre todo con el DRM Free, esas políticas que son muy románticas, ¿no? Gustan mucho al usuario de PC y tal, porque al fin y al cabo son las que todos quisiéramos, ¿no? Para mejora de rendimiento, etcétera, etcétera, pues que sigan con ello. Ellos sigan con sus juegos, siga que todo el que quiera publicar en su plataforma con esa política que lo haga, y por supuesto que sigan con los juegos clásicos, que yo creo que es donde ellos tienen su pequeño nicho, porque tenemos que decir la verdad, es un nicho que tiene el tamaño que tiene, pero seguirá funcionando. Entonces, yo no creo que sea el fin de la tienda, lo que creo que es un paso atrás en lo que CD Projekt pensaba que podría conseguir, que es lo que está intentando Epic, que es hacerse un hueco. Lo que pasa es que, claro, Epic lo está haciendo a base de talonario, y al final es que es muy normal que la gente pues se vaya al launcher de Epic, abra el launcher para jugar un juego, entonces te presenta a la tienda, ves alguna oferta, te dan un cupón, dice, venga, lo compro. Ya están ganando dinero, ya están captando clientes. Y en un futuro esas promesas de ampliar la plataforma para parecerse lo máximo posible a Steam, que al final es lo que quisieran todos, ¿no? Llegar a ser más o menos parecidos al que es ahora mismo el Totem, el más grande de todos, no solo en PC. Yo creo que es la tienda mejor vista por todos los usuarios de videojuegos, porque la verdad es que es la mejor, en eso no hay duda. Lo que pasa que ya desde los inicios, y cuando tú entras ahora en GOG.com, yo tengo la página adelante, el eslogan de lo que presumen, y creo que es lógico para diferenciarse, es: nosotros somos GOG.com, un hogar DRM free con una selección realizada manualmente de juegos. Esto es importante y yo lo valoro especialmente cuando tengo plataformas como Filming, que hay un proceso editorial, no entra cualquier cosa. Hay unos gustos, que tú puedes estar de acuerdo o no, por supuesto, pero que se nota que no hay un algoritmo. Que si tú tienes un juego y quieres enviarlo a GOG, puede ser que no te lo acepten porque creen que no encaja con su línea editorial y su público potencial. Y eso es algo, un valor añadido que creo que no están explotando. Yo, si trabajara en GOG, haría colecciones y agruparía los juegos que tiene de su catálogo pues según la temática. Haría precisamente temáticas según el mes. Pues este es el mes de no sé qué, aglutinar los juegos que vayan sobre eso. Haría cosas precisamente para fomentar lo que tienen en su ADN, que es que seleccionan de manera artesanal los títulos que forman parte de su catálogo. Pero bueno, y al final también es cierto que lo de las pérdidas o beneficios, hay que ser un poco más minucioso. Muchas veces uno puede tener pérdidas, pero precisamente porque se ha gastado mucho, no porque no gane dinero. En ese sentido, yo creo que reconducir el proyecto y enfocarlo a su origen les va a ayudar a recuperar esos datos económicos que tenían hace un par de años, sin duda. Así que bueno, vamos a seguir porque, como comentaba antes en el sumario, Sony estaría trabajando en el lanzamiento de un nuevo servicio de suscripción para competir con Game Pass. Según avanza la agencia Bloomberg, la compañía japonesa fusionará en primavera tanto PlayStation Plus como PlayStation Now en una nueva apuesta similar, aunque con bastantes diferencias, a la de Microsoft, que permitirá disfrutar de un amplio catálogo de títulos clásicos y modernos. Siempre, según Bloomberg, quiero dejarlo claro, la idea de la compañía pasa por un servicio de suscripción, pero de tres niveles. El primero contaría con los beneficios que ya existen en PlayStation Plus. El segundo ofrecería un amplio catálogo de juegos de Play 4 y eventualmente de Play 5. Y el tercero y el último, el Pro, por así decirlo, va a ofrecer o permitiría a sus abonados disfrutar de clásicos de la primera Play, de Play 2, de Play 3 e incluso de PSP. Además, existe un interés de PlayStation en mejorar su apuesta de juego en la nube, por lo que cabría esperar un mayor rendimiento respecto a PlayStation Now en este campo. En fin, por suerte, es cierto que si nos fiamos de estas fuentes, de este medio, de Bloomberg, no habría que esperar tampoco demasiado para conocer más detalles, porque Sony querría hacer el lanzamiento en primavera para Play 5 y quizás Play 4. Ahora viene el momento gracioso, porque ¿cuál es el nombre? De momento, a nivel interno, que espero que esto cambie, siempre según Bloomberg, el servicio se llama Spartacus. A mí esto ya me ha bajado todo el hype. Yo digo, la veracidad de la noticia para mí se ha perdido con los Spartacus. Pero bueno, ¿qué os parece? ¿Si esto es factible o no? Yo creo que sí que es factible. A ver, lo que no haría sería decir, ahora solo hay este servicio. Dejaría igualmente los otros dos para comprarlos aparte si así lo quieres. Porque obviamente el precio va a ser más alto. El tema del Spartacus, recuerda que la Play 4 Pro era Play 4 Neo y la VR era Project Morpheus. Entonces, se han alejado de las pelis de Matrix y ahora van a Spartaco. Veremos a ver qué sucede con esto. Yo creo que bien, yo creo fantástico. Me parece que lo tenían pendiente hacer porque lo que es el PlayStation Now es un muy buen servicio a nivel de catálogo. Pero es verdad que esto de que... No sé, a mí siempre me ha tirado muy para atrás, muy para atrás. Y eso que van añadiendo juegos cada mes, y este mes creo que añaden el Horizon, por ejemplo. O sea, realmente tiene un buen catálogo. El Game Pass, no sé si es que se promociona más, o es que todos los juegos son 100% que los puedes jugar en local, que entiendo que los de Play 3 no se puedan jugar en local porque hay un problema de arquitectura muy bestia en cuanto a compatibilidad, pero un Game Pass de Sony, yo creo que ahí puede haber un golpe sobre la mesa muy importante. Bueno, yo lo veo, no sé, por un lado lo veo un poco contradictorio con las últimas declaraciones que había visto hecho por parte de Sony, que en algún momento se había visto que se cuestionaban la viabilidad económica del Game Pass, más que nada porque yo siempre he pensado en la teoría de que al final el dinero que hay para hacer el gasto, tú te lo puedes gastar en una cosa o en otra, ¿no? Y entonces Sony, yo creo que con un buen criterio, ha decidido gastarlo en first party, en grandes juegos, grandes IPs, que son ahora mismo a día de hoy a un nivel top, están a un nivel muy alto. Y Microsoft, yo creo que ese dinero pues lo destina, por supuesto también en sus IPs, pero todo más o menos, la calidad de las IPs de Microsoft, yo creo que no tiene en general, en algunos juegos sí, pero en general no tiene el mismo nivel que los juegos de Sony. Y es porque esos recursos económicos se gastan en pagar a juegos que entren a su servicio, al Game Pass. Entonces, no sé si Sony va a ser capaz de hacer las dos cosas a la vez, porque en teoría debes de mantener el compromiso de tener tus grandísimos primeros juegos y después tener un servicio como el Game Pass es algo que es costoso porque los juegos que tú vas a meter me parece que deberían ser de un nivel para poder llegar al Game Pass, que son juegos muy buenos, ¿eh? En general, tú miras el catálogo de Game Pass y hay quien dice que no, pero yo me pongo a mirar juego por juego, me parece un catálogo bastante interesante. Yo más bien veo esto un poco como una especie de rebranding, y lo digo así, esto que ha hecho hace poco HBO con HBO Max, que al final parece que es más o menos lo mismo, le han cambiado el nombre, la app le han dado un lavadito de cara y para adelante, porque tú te pones aquí a ver lo que te están diciendo, que después pongo en tela de juicio lo que dice Bloomberg, que Bloomberg fue la que dijo que iba a salir una nueva Switch y todavía estamos esperando un modelo alternativo, no es a Switch OLED, que no era lo que ellos estaban diciendo. Bueno, pues el caso es que aquí dicen clásicos de Play, de Play 2, Play 3, PSP. Eso es lo que hay ahora mismo en el PS Now. Es lo que tenemos. Así que al final, no sé si lo que están haciendo es una especie de rebranding, metiéndole alguna mejora y a ver si con eso consiguen relanzar el servicio, porque yo sí creo que el PS Now está bastante bien. Yo lo he probado y me parece un servicio muy guay, pero por lo que sea, el Game Pass tiene más nombre. Y su meta será decir, oye, que tenemos un servicio tan bueno como este. Y si no vale con PS Now, pues le cambiamos el nombre, le ponemos otra cosa, a ver si de esta manera conseguimos que la gente se una a ello. Y no creo que sea mucho más que eso, porque no le veo más posibilidades al asunto. Posiblemente vaya en esa... Yo también pienso que va así, que todo el mundo, creo que por el morbo, intenta compararlo con Game Pass... Pero a mí me encajaría más tener esos servicios que están dispersos, que si el Plus, que si el Now, que si te compras una Play 5 y tienes el acceso ese a una serie de juegos clásicos que tienes que jugar, los grandes hits, aglutinarlo todo en un mismo servicio sería como lo lógico. Y a mí es verdad, mi PlayStation Now yo lo he utilizado mucho por temporadas y a nivel de catálogo, esto es como todo, va por gustos, pero en cuanto a cantidad por lo menos... Tiene más de 700 juegos de Play 2, de Play 3 y de Play 4. ¿Por qué la gente prefiere Game Pass? Bueno, podríamos hacer un análisis muy extenso. Creo que también remarca más el peso de las novedades, que PlayStation Now no tiene tantas novedades. Eso es así. Día 1, desde luego, no tiene nada. pero no sé, creo que estaría chulo y al menos a mí como consumidor y persona que tiene una PlayStation me interesaría el decir, si hay un precio unitario por el Plus y el Now, voy a ello de cabeza. A mí esta parte de la suscripción de niveles y que la más cara, o parece que va a ser la más cara o se apuntan, va a ser para poder jugar juegos clásicos, me da un olor a Switch Online, paquete de expansión, que vamos, me echa para atrás, ¿eh? No sé muy bien cómo lo plantearán, pero evidentemente las diferencias van a ser grandes. Ya simplemente partiendo por lo que acabáis de decir de las novedades día 1, creo que ahí Game Pass tiene el pulso muy bien cogido y ahí yo creo que Sony no va a ceder. Por lo que ha dicho Juanjo, al final destinan mucho dinero a sus first party, a sus primeras espadas, y no las van a dar por un euro. Bueno, tampoco sé las promociones que harán, pero ahora mismo, hombre, esas promociones te de un euro, tres meses... Te digo más, si son juegos que ya hace tiempo que se han estrenado y ahora lo ponen en PC y lo ponen a precio de juego completo porque consideran que es lo que debe valer su juego. O sea, que avala precisamente lo que estamos hablando, que eso no van a darte por un euro nada. Bueno, son estrategias diferentes, pero hombre, es curioso lo de, como dices, esos niveles. Desde luego el primero de los niveles, el más barato, imagino, sí que sería de lo que estamos hablando, de esa fusión de Plus y Now. Ya luego como que incorporar una serie de extras por si quieres pagar más. Sí. Yo preguntaba hace poco por Twitter, a referencia a esta noticia, ¿llega tarde en cuanto a ponerse a competir con Game Pass? No creo que llegue excesivamente tarde, pero sí es verdad que ya Game Pass tiene un parque de usuarios que va a ser complicado sacarlos de ahí. Es verdad que no es como una red social que dices, bueno, es que ya está todo el mundo ahí, ¿para qué me voy a cambiar si está todo el mundo ahí? Al final va a depender mucho de si este mes pues entra en catálogo un juego que te interese o no. Pero es verdad que las condiciones y el trato que ha ofrecido Game Pass durante estos años, donde Sony no le ha hecho competencia, yo creo que va a pesar bastante en muchos jugadores. Es decir, es que me compensa. Yo ya tengo pagado no sé cuántos años de Game Pass. O sea, me quedo aquí, ¿no? Sí, pero también. Yo creo que la ventaja un poco está, perdón, digo esto y ya está. Yo creo que la ventaja que creo que tiene Microsoft es el tema de ser multiplataforma. Que al estar a la vez en PC y en consola, va a tener usuario y va a pillar por dos lados. Entonces, al final, los números es fácil que crezcan porque los de consola más o menos te lo aseguras y los del PC, que son más itinerantes, más, pues ahora me los pillo porque me gusta esto que meten en el catálogo, después lo dejo hasta que no metan algo interesante, pero siempre tiene esa gente ahí haciendo un poco la goma. Sin embargo, en las consolas de Sony, de momento el servicio es para consolas. Entonces, el público potencial, aunque es más amplio, porque hasta fecha de hoy se venden más consolas de Sony, también es verdad que hay mucha gente, o por lo menos hasta hoy, que siempre ha dicho que no está interesado en un servicio de suscripción y que por eso prefiere una consola de Sony, porque lo que prefieren es jugar sus pocos juegos al año y disfrutarlos mucho, que tener muchos y no poder jugar a nada. Entonces ahí es a lo que has acostumbrado un poco a tu usuario y ahora a ver cómo reacciona. Yo un par de apuntes quería hacer, que es que yo no creo que Sony llegue tarde a esto. Creo que al revés. Esto fue que Microsoft tuvo que reaccionar a raíz de que Xbox One no estaba funcionando bien en el mercado y Sony se estaba comiendo todo el pastel o una parte muy grande. Entonces se reinventaron con el Game Pass y obviamente esto es algo que trae a muchos usuarios detrás de sí. Entonces, yo creo que Sony no es que llegue tarde como tal, es que ha llegado cuando ha querido llegar, cuando ha visto una generación nueva, una generación en la que obviamente hay una crisis del coronavirus, de que no hay material para hacer consolas ni muchísimas otras cosas, y a lo mejor esto está siendo, vamos a ver, vamos a darle material a la gente para que juegue en su Play 4, en su Play 5, y para que vean que también aquí hay un servicio de Game Pass. No sé el tema de si va a llegar a PC. Yo creo que no, pero hay que recordar que el PlayStation Now sí está en PC. Sí, por streaming, aquí, pero está. En streaming, claro, obviamente, sí, sí. Entonces, aquí, a los de PC, obviamente, no llega un servicio tan bueno, digamos, por decirlo de alguna manera, porque no pueden tener los archivos en local, pero hay un... Que, el resumen es que no creo que Sony llegue tarde, sino que ha llegado cuando ha querido, a modo de Gandalf, al principio de la peli, ha llegado cuando ha querido porque no lo ha necesitado en ningún otro momento. Y a mí sobre el papel, lo que estamos viendo, Es que le veo diferencias a Game Pass en la forma de llegar al público, porque es verdad, se venden muchas consolas. Tú tienes ya una Play 4 y posiblemente en algún momento has pagado el Plus. Pues imagínate que dentro del Plus te dicen, oye, que si pagas un poquito más, pues tienes acceso a esto. Yo lo comparo con, yo soy un usuario que por mi cuenta decido irme a Netflix o HBO, lo que queráis, o por necesidades estoy pagando Movistar porque quiero el teléfono y quiero el internet, y aparte me ofrecen un pack de cine en la tele de Movistar. Es un poco eso, es decir, ya tengo al usuario que probablemente tiene la consola, pues voy a ponerle esto, a ver si le interesa. Entonces, sí, es otra forma de llegar. Sí, yo también creo que la diferencia un poco de los servicios, porque yo me pongo muchas veces a pensar, ¿qué diferencia hay entre el Game Pass y el PS Now? Porque es verdad, los dos están en PC, los dos están en la consola, ¿por qué se ven de manera tan distinta? Yo creo que es un poco por el concepto. Yo al final es que creo que Microsoft, con bueno o mal tino, es su política, el Game Pass lo ha hecho un poco el abanderado. Para mí ya, fijaros lo que os digo, no es tan importante la consola de Microsoft como el servicio, el ecosistema de Microsoft. La consola ha pasado un poco al reproductor de su servicio, de su ecosistema, de su plataforma, de las maneras de jugar. Hay diferentes reproductores. El reproductor estrella es la consola y después tenemos el PC, tenemos incluso móviles con el cloud. Es decir, hay muchos reproductores de Game Pass. Sin embargo, el PS Now yo lo veo como un servicio añadido, como ha dicho Sergio, un servicio que tú pues puedes añadir a la máquina, que en Sony la máquina es lo importante, y lo importante es la Play. La Play 5 en este caso, o las que puedas tener. Entonces, claro, esa diferencia de concepto, por lo menos, a mí por lo menos me hace parecer que el servicio tiene más presencia, más credibilidad. De hecho, el game, hay juegos que ya no se anuncian con Xbox Series S, sino que pone juego de Game Pass. Hasta ese punto está llegando Microsoft de darle primacía al servicio, y yo creo que por eso tal vez sea más icónico a día de hoy, que en un futuro puede cambiar. Pero es la única respuesta que encuentro a ver ese sentir general de que el Game Pass es más servicio todavía que el Now, aún ofreciendo propuestas similares dentro de lo que cabe. Bueno, pues a ver si estos datos se confirman finalmente y no queda en otra información de Bloomberg que sueltan ahí al aire, y a ver qué pasa. Vamos ahora con Battlefield, porque la última entrega está cayendo en picado. Tras la renuncia de su jefe de diseño, que ya se ha confirmado su nuevo puesto en Ubisoft, y bueno, hay unas valoraciones que lo sitúan como la entrega con peor puntuación de la franquicia, pues no hay duda de que el shooter ha empezado con muy mal pie. Y parece que esta mala suerte sigue acechando al juego, porque un 70% de sus usuarios ha abandonado el campo de batalla desde el lanzamiento, que fue hace prácticamente 2 semanas. Además, es que muchos jugadores, cuando han querido ponerse con el juego, se han encontrado con errores y problemas que interrumpen la experiencia, lo que ha afectado que también dentro de Steam aparezca como uno de los juegos peor valorados. Pero luego, es curioso, porque Electronic Arts, sin embargo, lo que dice públicamente es que está satisfecha, que prácticamente ha doblado el número de usuarios anteriores entregas de la franquicia, pero es verdad que no da números concretos, entonces suena un poco contradictorio. Y luego también he querido unir las dos noticias, aunque posiblemente la causa sea muy diferente, ¿eh? Y creo que quien quiera tratarlo por separado lo entiendo. Pero es que resulta que también conocemos esta semana que Call of Duty Vanguard, la última entrega, ha tenido un rendimiento muy inferior al esperado, y por ejemplo Game Industry ha hecho una encuesta a cientos de jugadores habituales de la saga preguntándoles si siguen jugando y en caso negativo que dieran las razones, y de 671 personas entrevistadas, 284 han confirmado que han comprado un título de la franquicia en los últimos 5 años, y de ellos solo un 21% ha comprado Vanguard. Por tanto, casi el 80% de los encuestados no se han hecho con la última entrega de la saga, y entre las razones que dan, la más compartida es que un 55% dice que afirma estar jugando a otros juegos. Entonces tenemos dos shooters por antonomasia, reyes del género, que vemos que el público les da de lado. No sé si es porque el género está perdiendo fuelle por el auge del Battle Royale, si porque Battlefield va por un camino y Call of Duty por otro, pero es llamativo que esté ocurriendo esto. Sí, no, esto desde la ignorancia total por mi parte hacia estos títulos. ¿Esta noticia no pasa con cada título que sale en los últimos años, de decir, pierden a la mayoría de jugadores y aún así es exitoso y luego hay otra secuela en el siguiente o pocos años después? Porque a mí me está pareciendo eso. Pero sí, el tema de que indudablemente los juegos gratuitos de muchísima calidad, como pueden ser Apex Legends, como pueden ser Fortnite, se están llevando todo el pastel, es que, a ver, por supuestísimo, y además tiene una ventaja muy grande, que es que tú un año sacas un Call of Duty y al año siguiente sacas otro diferente, que lo ha hecho otro equipo diferente, que está en Treyarch, que está en Sledgehammer, etc. Pero es que Apex Legends, Fortnite, son juegos que son el mismo todos los años, incluso PlayerUnknown's sigue siendo el mismo aunque sea de pago, con lo cual todo el esfuerzo que hacen en un juego no se va luego, a lo mejor se puede transmitir al otro, no, se queda ahí. Lo activan, lo desactivan, lo mejoran, pero se queda ahí. Y se está dando cuenta la gente que esto es lo normal, que si yo compro un juego y me gasto X pasta en ese juego, si al año siguiente me quiero comprar el siguiente, todo ese dinero se ha ido, ya no está. En cambio, yo puedo jugar a Fortnite durante, yo qué sé, 3 años, y en 2018 o 2019 me he comprado una skin, y en 2021 sigue estando esa skin en el juego, y si quiero pagar más, pago más, y si no, no. Creo que es de lógica que la gente se está dando cuenta y que esto, indudablemente, le está quitando el puesto a estos juegos, que ahora tienen que competir de alguna forma distinta, que creo que el Battle Royale de Call of Duty sí que era gratuito, pero que aún así no parece, o no estoy escuchando yo demasiado él, como si de Fortnite o de Apex Legends. Entonces, aquí hay una guerra que ahora tienen que saber competir y que muchos años han sido intocables y ahora toca espabilarse. Totalmente. Yo también estoy muy de acuerdo con que hay cierta fatiga en cuanto a estas IPs. Ya no son los tiempos de Battlefield 4 o de Modern Warfare. Creo que tocaron techo en la pasada generación, o hace ya 2. Y creo que toda la razón a Tony, ¿no? Al final es que te pones a comparar y el usuario ha espabilado. El usuario ya no está dispuesto a todos los años gastarse 60, 70 euros o lo que sea, porque habrá que comprar hasta los pases de expansión. O sea, al final se dejan un dineral que saben que al año siguiente los jugadores, sobre todo que juegan online, porque realmente la gran mayoría o el gran grueso no compran Call of Duty o Battlefield por la campaña. Mucha gente es que ni la toca, o sea, directamente van al online. Y es ese público casual que al final se está dando cuenta o está despertando y está diciendo, es que el dinero que me he dejado en esta entrega, el año que viene, ya no... No es que no me valga, porque el juego va a seguir ahí, pero realmente la mayoría de jugadores van a continuar a la siguiente entrega y realmente no es que me vaya a quedar solo, pero yo quiero estar en la cresta de la ola, ¿no? Y voy a tener que comprarme la siguiente edición del juego que sea y gastarme otra vez ese dineral. Por contra, están surgiendo, ya llevamos años con ellos, los juegos gratuitos, sean del género Battle Royale o no, eso ya es diferente, pero sí es verdad que están yendo por esa vertiente, en la que lo que yo me gasto, pues lo tengo ahí y la gente no se mueve de ahí. O sea, que al final parece como que estoy invirtiendo mejor ese dinero en este tipo de juegos que en la enésima entrega anual de algo que es útil, que es volátil y que el año que viene, pues sí, está ahí el contenido, pero ya me da pereza volver a ese juego porque ya está la novedad. Entonces, perfectamente el movimiento. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Yo creo que el modelo de negocio tal vez influya en que poco a poco vaya habiendo una migración del jugador habitual de shooter de un tipo de juego a otros. Y bueno, a estos juegos siempre les quedará, hay que tener en cuenta que los números que hacen son altísimos, que tal vez sean números más bajos de los habituales, pero siguen siendo juegos que venden mucho porque el hardcore gamer de este tipo de juegos va a seguir comprándolos porque al final es como si fuera un poco un ritual con los amigos, pillarte el nuevo Call of Duty, ponerte... Yo conozco gente que lleva años haciendo esto, años. Algún amigo mío, de además, el grupo de amigos desde los 20 años hasta los 40 y llevan jugando al Call of Duty de turno y siguen, se compra la misma consola a todos para jugar al juego. Es como un ritual ya de amistad. Lo hacen, quedan el mismo día de la semana para hacer lo mismo siempre, desde hace muchos años. Gente con la que ya no mantengo contacto, pero sigo viendo que se conectan. Es curioso, ¿no? Pero sigue manteniéndose así. Ahora, la historia está en los nuevos jugadores, en los chavales. Esa gente empieza a conocer un nuevo modelo de negocio y no comprende el género con un modelo de negocio distinto a ese. Como ha dicho Tony, lo que están acostumbrados es a pillar su pase de batalla, tener sus skins, tener sus historias, sus eventos, todo ese tipo de cosas que se organizan, que es un concierto, que si tal, o que ellos mismos se organizan para hacer alguna historia rara, todo eso, al final, es como un movimiento que genera una sinergia, y esa sinergia es una manera de jugar. Que estos juegos de corte, y vamos a decirlo así, que es penoso, antiguo, porque ya el sistema es el que había antes, no permite, porque es más cerrado, al no ser tan online, no permite la modificación constante, habitual. Y claro, yo creo que los jóvenes ya no entran por aquí. Y claro, es público que vas perdiendo poco a poco. Año a año, los chavales juegan a otra cosa y no juegan al tuyo, cosa que sí pasaba antes, que año a año iban creciendo, se iban sumando a la ola que era jugar a estos juegos. Así que bueno, pues no será el fin, pero será el descenso paulatino hasta que pase, pues no sé, como pasó con muchísimos géneros. Ahora me vengo a recordar de los juegos de lucha, los típicos fighting, que hubo una época cuando era chaval que eran lo más de lo más, y ahora son juegos que siguen teniendo su tirón, siguen teniendo sus ventas, pero son en una medida mucho más pequeña. No han sabido renovarse. El caso del último Battlefield además ha tenido problemas que prometieron o quisieron ser demasiado ambiciosos con destrucción de edificios que a día de hoy todavía no se ha podido incluir. Y el caso de Call of Duty es eso, que parece que es un buen juego pero no aporta tampoco demasiado por lo que leo en los análisis y en las opiniones. Y además Call of Duty sí que Warzone sí que le ha ido muy bien. De hecho, a principios de este año ya había superado los 100 millones de usuarios en todo el mundo. De manera que, claro, un juego que es eminentemente multijugador, creo que no ofrece las suficientes garantías, como estáis diciendo, para que decidas comprarte esto y no introducirte en una entrega del mismo perfil, Call of Duty Warzone, que es gratis, de entrada. Así que bueno, pues todo eso pasa factura, sin duda. Nosotros lo vamos a dejar aquí en este punto, vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos para seguir hablando de videojuegos. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos aquí de vuelta para comentar, para compartir entre todos pues esos títulos con los que hemos pasado pues las últimas horas, los últimos días, si nos han gustado, si no. Precisamente en la introducción hablábamos del Black Friday, que Tony se había comprado el juego del que va a hablar hoy, así que mira, le ha faltado tiempo para traerlo y a ver que él nos cuente qué tal. Tony, ¿qué juego es? Pues estamos hablando de Resident Evil Village, también conocido como Resident Evil Age o Resident Villa Maravilla, según, pues, bueno, yo a veces le pongo nombres a los juegos. Madre mía. Tenía una pequeña, digamos, disputa en mí mismo, porque era como, me he terminado el Metroid, me gustaría hablar de Metroid, pero me acabo de terminar el Resident Evil. Y el Metroid lo terminé hace un par de semanas o tres, lo tengo ya en frío, prefiero hablar en caliente de Resident Evil Village, que lo terminé hace pues uno o dos días, y ya adelanto que estoy muy contento. Este juego continúa la historia de Resident Evil 7, de la cual no haré mucho spoiler, porque me gustaría, si alguien está interesado, que lo juegue, porque es juegazo también. Y bueno, estamos con el protagonista, Ethan Winter. Sucede algo que se ve en el tráiler, que me pareció muy descarado enseñar eso en el tráiler, pero bueno. Y al final, pues terminamos en un lugar lleno de nieve, situado en Europa. Se rumorea que puede ser Rumanía, pero no está del todo claro. Y bueno, ahí hay pues una villa por la que nos podremos ir moviendo, que hace de enlace entre demás zonas a las que tendremos que ir y enfrentarnos a los peligros que tienen. Y me parece muy interesante que hayan hecho esto, sabiendo que Resident Evil 7 era mucho más lineal. Que sí que tenías tus zonas en las que poder guardar, las zonas seguras, con la musiquita de no te preocupes, aquí todo está bien, puedes guardar, tal. Pero aquí tenemos este Hub World, Hub Village, por llamarlo así, porque tampoco es muy grande, que además esconde secretos muy guays y esconde un world building que a mí me ha gustado mucho. Y es un world building chiquitito, porque esto no deja de ser eso, una villa, un lugar muy pequeñito donde vivía un número que tampoco es muy grande de gente. Entonces, pues claro, según vayas investigando más o menos, te vayas apartando un poquito del lugar al que tienes que ir, vayas diciendo, venga, pues ahora a lo mejor puedo ir por esta zona porque ya tengo esta llave, no sé qué. Pues podrás ir por nuevas áreas opcionales y conseguir, pues puede ser armas, puede ser nueva munición, puede ser pues recursos que te ayuden a enfrentarte a esta aventura, que en mi caso, yo me planteé ponerlo en fácil, porque no quería sufrir en exceso, pero lo he puesto en normal, y es que además el juego te deja bajar la dificultad en la pantalla de muerte. Cuando tú mueres te dice, ¿quieres bajar la dificultad? Y yo no le he dado a que sea nunca, y la verdad es que en normal yo me lo he pasado muy bien, no he sentido que el juego fuera injusto en ningún momento, y de hecho como iba explorando, porque yo soy muy de explorar, a mí el Zelda Breath of the Wild me dejó loquísimo, como creo que a todo el mundo, pues yo iba explorando, y sí que algún momento ha habido en el que he dicho, estoy armado hasta las trancas, o sea, como venga alguien, yo que él huiría, porque es que voy muy armado. Obviamente esto, pues después en otras situaciones, pues va bajando la munición, se va regulando, van saliendo enemigos, etcétera. Pero en sí, creo que no he sufrido nunca como sufrí en Resident Evil 4. También es verdad que lo jugué pues hace muchos años, era mucho más joven, mucho más inexperto, mucho más incauto con la munición. Pero tampoco te diría que esto es un Call of Duty, donde aprietas Start y tienes todo relleno en cuanto a cartuchos, en cuanto a munición. No, no, no, no. Aquí hay que ir solo currando y ser muy precavido. Lo que es la ambientación me parece muy chula, pero a su vez creo que hay... aquí hay un... No lo quiero llamar downgrade, pero sí que da menos miedo que Resident Evil 7, porque Resident 7 te lo podías llegar a creer, en el sentido de que era una familia de rednecks americanos típicos, que bueno, pues que estaba pues ahí en su casa apartada de todo. Y claro, esto era muy La Matanza de Texas, que a mí de pequeño es una de las pelis que más miedo me dieron, que no debería haberla visto de pequeño y que no quiero ver el nuevo remake que hicieron hace unos años. Pero claro, aquí tenemos fantasía muy medieval, tenemos mucha inspiración en Resident Evil 4 también. De hecho, es que incluso el inventario han traído de vuelta, que me gusta mucho esto que le hayan hecho, han traído de vuelta el inventario en el que por espacios tenías que ir asignando, haciendo un Tetris con todo lo que tenías, y tienes que currártelo para decir, vale, a ver, no tengo X espacio, vamos a administrarnos bien. Que luego ese espacio lo puedes ir subiendo, lo puedes ir upgradeando, no sé si dos o tres veces, con la nueva figura del duque, que ejerce como el buhonero en Resident Evil 4 también. Y pues aquí tienes el vendedor clásico. Puedes comprar munición, puedes comprar planos para luego craftear tú más munición para determinadas armas, otras armas que no... Bueno, sí, digamos, armas que no requieren munición, pues puede ser una mina, puede ser alguna arma arrojadiza, etcétera. Y también upgrades. Lo de los upgrades me ha parecido muy chulo, muy chulo. No abusa de ello el juego. Creo que en total son 6 upgrades que puedes hacer de vida, de velocidad, de defensa cuando te cubres de los ataques enemigos. Y estos se pueden llegar a conseguir cargándote bichos. Hay desde cuervos, pollos... No, perdón, cuervos no. Hay pollos... peces y bestias que son como unas cabras negras grandes que acojonan bastante, y cerdos también. Y además de estos hay uno que es especial, que solo hay uno en todo el juego, que además son los que te sirven para hacer las upgrades más tochas de mucha más vida o considerablemente más vida, más velocidad, más resistencia. Me parece darte otra razón, más allá del world building, que a mí me ha gustado mucho, otra razón más para investigar lo que hay, que es que irás mejor a nivel de stats. Y de nuevo, no abusa de ello. Tú no ves las stats en ningún momento de las que te subes a ti. O sea, no te dice, te sube de tal a tal con números. No, no, no. Simplemente te dice, te la sube considerablemente o ligeramente. No es así con las armas, donde sí ves las stats. Las armas sí que puedes hacer upgrade de cadencia, potencia de disparo, velocidad de recarga, el cargador, cuánta capacidad tiene. Ahí sí que obviamente hay que hacer un... que la gente lo vea visualmente, porque no me dirás, puedes hacer upgrade del cargador ya, pero ¿cuánto? Entonces aquí ahí está muy bien que sí que se pueda ver. Vuelve la... Resident Evil muy, muy clásico a nivel de esas mecánicas, que si la munición, que hay que tener cuidado, que si las hierbas verdes, que hay que mezclarlas para hacer las pociones... Bueno, pociones, ¿no? Medicamentos... Ethan sigue sin... Bueno, sigue como en Resident Evil 7, no quiero hacer tampoco... no quiero decir demasiado por si la gente no lo ha jugado, pero a mí Ethan me encanta como personaje. Creo que es de lo mejor que he vivido a nivel de personaje en Resident Evil, aunque también es verdad que no he jugado mucho más allá del 4 y los Revelations, o no me he pasado ninguna otra parte de eso, mejor dicho, aparte de 7 y 8 también. Pero en serio, yo estoy muy muy contento. Intento hablar lo mínimo en cuanto al argumento. Creo que no va a defraudar a nadie, ni a los que no han jugado nunca a un Resident, como a los que jugaron al 7, como a los que llevan toda la vida jugando la saga. De hecho, a los que llevan toda la vida jugando la saga, yo no sé si no han jugado a este, no sé qué hacen con su vida, porque deberían y mucho. Estoy muy contento, estoy contentísimo, muy, muy, muy contento con este Resident Evil Village. Entiendo por qué es contendiente a GOTY, entiendo por qué ha ganado el GOTY, creo que en los Golden Joystick Awards. Y mega recomendado. Y además es que lo tenéis baratísimo en PC. Está a 17 euros o 18. Está muy, muy bien de precio. Creo que es un juego de altísima calidad. Un juego con una donde sí se nota que es intergeneracional. Pero aún así, a nivel artístico se ve muy, muy, muy bien. No han escatimado en todos los ambientes. Creo que lo han hecho genial. Creo que sí que puede dar algo menos de miedo que Resident Evil 7, porque Resident Evil 7 era mucho más espacios angostos, pero la calidad está ahí, de verdad. Darle una oportunidad, si os gustó el 7, porque lo vais a disfrutar mucho. Yo no lo he jugado, pero algo que he escuchado mucho, sin saber lo que estoy diciendo, porque ya digo que no lo he jugado, y es que a muchas personas le han sacado del juego, le ha chocado mucho las manos. Algo relacionado con las manos. No sé si tú sabes por dónde. Sí, o sea, el comportamiento. No. Bueno, pues. El comportamiento que tiene Ethan, cómo usa las manos. Por ejemplo, para protegerse de un hombre lobo. Vos pones la mano y se está cubriendo. Y es como, realmente eso no es así. Pero eso pasaba en el 7 también. Eso también es una cosa que creo que hay que tener en cuenta. El hecho de que no deja de ser un videojuego que puede intentar ser realista en ciertos aspectos. Pero hay cosas que yo por lo menos le perdono, y esto es que no se lo he tenido ni que perdonar, porque era como, mira, se está cubriendo, han hecho esto para que se cubra. Bueno, pero sí que, por ejemplo, si viene un bicho y te empieza a morder o lo que sea, te agarra, sí que Ethan, la animación de librarse es una animación mucho más realista que taparse así, que sí que un poquito parece que se está tapando como cuando hace mucho sol. Un poquito sí que es verdad. Pero más allá de algunos detallitos, lo recomiendo un montonazo, de verdad. Y es curioso, me ha durado, lo he mirado en Steam, 12,8 horas, que es lo mismo que me duró exactamente Resident Evil 7. Ajá, mira. Pues entonces, en ese sentido, respeta anteriores entregas. No, y además, cuidado, es que otra cosa que parece que tiene similar a Resident Evil 4, que tiene muchas, la verdad, y muchas buenas, que es que cuando lo termina se desbloquea el modo mercenarios, que a mí nunca me ha interesado. Pero la gente que le interese ahí tiene una diversión arcade para cuando le apetezca. Vale, bueno, pues aquí vengo yo a hablar de Animal... ¡No! Hoy no vengo a hablar de Animal Crossing. Ya ha pasado Anime su momento. Crossing. Anime Crossing, sí, porque como ya sabéis, he estado mucho tiempo jugando Animal Crossing, lo sigo haciendo, pero ya está bien. Ya está bien. Aquí no venimos a hablar de un DLC de que salió hace ya medio año, como que el que dice, no. Y es que con esto del Game Pass, que me lo había puesto por un euro, digo, venga, pues a ver qué hay. Y vi que este año, otro de los juegos, aparte de Resident Evil 8, otro importante es Scarlet Nexus, que es un juego que la promoción que se hizo para mí fue perdiendo fuelle. La primera vez que lo vi me encantó, me chifló, pero con cada tráiler había algo que me echaba para atrás. Hay un tufillo, unas vibes a Code Vein, que digo, por favor, que no sea así, porque he probado Code Vein y a mí personalmente no me agrada. Y es ese perfil que tiene Bandai Namco de sacar juegos estilo anime, que reciclan sistemas de combate de otros títulos que han funcionado, pero que luego a nivel de personalidad se queda un poco en tierra de nadie. Veo por aquí que Tony es fan de Code Vein. Bueno, pues no quiero decir nada malo, pero que a mí personalmente no me agradó. Entonces yo llego a Scarlet Nexus, digo, venga, a ver qué me encuentro, porque había escuchado cosas positivas. Y lo primero, nada más empezar, tengo que decir que llevo 2 horas y media, 3 horas de juego. O sea, llevo muy, muy, muy poco. Probablemente quien lo esté escuchando y se lo haya pasado, pues hay cosas que yo voy a decir del argumento que va a decir, no, luego ocurre esto. Bueno, puede ser. Ya digo, yo lo que veo es que, por lo que he leído en los análisis, hay muchos giros de guión. Todavía no me he encontrado con ninguno, así que algo malo va a ocurrir seguro. El caso es que nada más elegir una nueva partida, te dan para elegir 2 personajes, de los cuales no conoces nada ni te cuentan las implicaciones que tiene elegir a uno u otro. Pero tenemos a un chico que es Yuito Sumeragi y a una chica que se llama Kasane Randall. Lo de los apellidos en este juego me hace mucha gracia porque algunos son japoneses, pero otros son como que tienen una sonoridad inglesa y me choca mucho un nombre inglés con un apellido, o sea, un nombre japonés con un apellido inglés. Pero bueno, a los japoneses les flipa esto, el rollo exótico. El caso es que tú eliges un personaje y lo único que te cuentan es que uno de ellos utiliza ataques a distancia, la telequinesis de la que luego voy a hablar, y la chica hace ataques medios. Así que ya con eso de antemano y sin mucho más, te embarcas en la difícil tarea de elegir a uno, que lógicamente va a condicionar cómo se te cuenta la historia y sobre todo cómo se maneja y su propio pasado. Yo he elegido a Yuito Sumeragi, que es un miembro de la OSF que quiere entrar en este cuerpo de élite, que os voy a contar un poquito qué es. La OSF, como digo, es un cuerpo de élite dedicado a combatir a los Alter, que son unas criaturas que amenazan nuestro mundo, que en el tráiler lo habréis podido ver, que son como ramos de flores, tienen una apariencia bastante extraña. Y son criaturas ante las que la humanidad reacciona como quien ve llover, casi literalmente, porque estos monstruos llueven del cielo e incluso pueden ser previstos de antemano como se prevén los anticiclones. Además, es un mundo que me recuerda mucho a My Hero Academia en cuanto a que todas las personas tienen poderes, o muchas de ellas, y cada una tiene poderes diferentes. Los poderes psíquicos están a la orden del día e incluso se han formado castas entre quienes los pueden usar y quienes no. El gobierno, que es responsable de esta OSF, tiene un control claramente excesivo sobre la intimidad de los ciudadanos con esto de protegerlos, y este cuerpo de élite se encarga de acabar con los alter que van surgiendo. Es chulo en cuanto a que se te presentan diferentes personajes y uno a lo mejor dice, pues yo me puedo hacer invisible, otro, pues yo tengo más fuerza o yo puedo correr más rápido. Y cuando están dentro de tu partida, de tu equipo, puedes recurrir a ellos y que tengan una implicación jugable. Porque en el caso de Yuito, que es el personaje que yo he cogido, tiene telequinesis. Cuando tú entras a un combate contra estos alter, puedes manejar los elementos del entorno, pues a lo mejor hay una viga o un coche, levantarlos y estamparlos contra el enemigo. Pero si aparte en tu equipo, como digo, hay otros soldados, puedes darle una combinación de botones y adquirir también los poderes de ellos que pasan a ti. Está muy chulo porque permite hacer estrategias y que el combate sea muy dinámico. Hacerse invisible te permite, por ejemplo, ir a un enemigo por la espalda y hacerle un ataque muy efectivo. O, por ejemplo, tener la capacidad de ver elementos que son invisibles en el entorno. De momento, ya digo, es un juego que es el clásico shonen. Incluso veo que intenta recuperar... Es como una mezcla de varios juegos. Por un lado, la forma de moverse me recuerda ligeramente a Nier Automata. Por otro lado, los momentos entre tramo argumental y tramo argumental, lo que sucede en medio, son conversaciones distendidas entre los personajes. Hay como una guarida, una especie de refugio en los que puedes conversar y hacer misiones secundarias de estos personajes del reparto. Y eso me recuerda un poco a Persona 5, porque esos vínculos también van a tener repercusiones en la partida. Entonces, claro, tengo sensaciones encontradas. Por un lado, me gusta mucho a los mandos. Los combates son de verdad frenéticos y divertidísimos porque sientes que puedes hacer cosas. Pero por otro, tengo la sensación de que con el paso de las horas me voy a cansar y voy a ver una fórmula ya repetida hasta la saciedad. No sé si eso va a ocurrir. De momento... está siendo todo muy guiado, estoy cumpliendo misiones, pues ahora ve a este sitio, ahora aquello. Veo que de fondo hay como una subtrama, están sucediendo cosas que no se te cuentan, que en algún momento va a explotar. Porque incluso el propio personaje protagonista tiene sueños recurrentes donde ve a la otra chica que podemos elegir, que se llama Kasane, en sus sueños, cuando nunca ha tenido ningún tipo de contacto con ella. Así que ahí hay algo de fondo que en algún momento, como digo, va a florecer. Pero no sé, creo que si os gusta la estética anime, que os gusta un buen sistema de combate ágil, de acción y frenético, eso lo tiene ganado. Ahora, lo importante, bajo mi punto de vista, está en cómo se desarrolla todo lo que hay alrededor, el argumento y la trama. Pero vamos, creo que si tenéis Game Pass, lo tendríais que probar. Por cierto, ya me he enfrentado a un par de bosses y en cuanto a diseño, me recuerdan a Dark Souls. Eso de que son feos con solo mirarlos. Así que bueno, pues eso. Yo quería preguntarte una cosilla, Sergio, que no sé si me vas a poder responder porque a no ver, sé cuánto llevo de poco. Lejos habrá. Claro, porque yo simplemente jugué el tutorial, de hecho me cogí también al chico y salí como de la academia y hice muy poquito más. Pero sí que me di cuenta, navegando por los menús,

Nos vemos el jueves y recordar a todo el mundo que ese mismo día cuando publicamos el informe, o el informe, perdón, el responde, que ya no sé lo que digo, esa misma noche del jueves al viernes estaremos cubriendo la gala de los Game Awards, haremos cobertura de ello, no sé si seremos muchos, seremos pocos, estaré yo solo, pero la idea es aguantar los que podamos la gala de Geoff Keighley y a ver si nos llevamos una sorpresita a final de año. Eso es, ya te adelanto aquí delante de medio mundo que la voz cantante la vas a tener tú, ¿eh? Porque yo no sé si voy a poder hasta las 6 de la mañana de un jueves a un viernes, ¿eh? Complicado. Pero bueno, espero que al menos eso, los anuncios, las noticias, le mantenga uno despierto. Que merezca la pena, en definitiva. Espero que sí. Pues a ver, Juanjo, igual, que nos vemos en el Responde. Pues sí, nos vemos en el Responde. Ya queda poco para que acabe el año, queda poco para la Navidad. Así que bueno, vamos a ir preparando yo. Este puente lo suelo aprovechar para poner el árbol, para poner mi Michael Bublé, que es ya tradición. Siempre pongo esa música mientras hacemos la decoración de la casa y tal. Así que espero que la gente la aproveche también y empiece ya con el ambiente navideño que ya se huele, ya huele a Navidad. Ya huele a Navidad. Pues nada, esto es el Batallón Pluto, yo soy Sergio, ya sabéis, vuestra casa. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.